para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Buenas, buenas para todos, todas y todes, transmitiendo desde aquí, Argentina, Buenos Aires, Pilar, Marta Campos, compañera transfeminista latinoamericana, reportando una nueva sección para Latinoamérica Rompe el Cerco. Un abrazo grande para todos. Información de nuestros territorios en rebeldía, un semanario libre y alternativo. Indígena lenca que luchó por los derechos de los pueblos lenca. Berta, una mujer que siempre luchó contra este modelo hegemónico, un sistema controlado por la oligarquía y los grupos criminales de este país. Arriesgando 37 años de secuestro en manos del Estado, sin tener pruebas concretas. Hasta el momento hemos recibido de parte de la familia Kun Castillo, que es la que le vendió a Hilde Meister, estamos recibiendo por parte de ella querellas. Nosotros como familia igual queremos justicia y la verdad de cómo se mató a Pablo. Y no puede suceder esto nunca más. Estamos en democracia, que ejecuten a una persona, porque a nuestro sobrino lo ejecutaron. La resistencia no se frena con sus balas. Una piedra mapucho palestina surca un aire de lucha, manos de niño en puño. Latinoamérica rompe el cerco. Latinoamérica rompe el cerco. Latinoamérica rompe el cerco. Aquí comienza Latinoamérica rompe el cerco. Es una piedra forjada por un rebelde volcán. Hola a todas, todos, todes quienes nos acompañan en una nueva edición de Latinoamérica rompe el cerco. Este es el programa 9 de la sexta temporada del semanario. Y mi nombre es Fátima Villalta del colectivo Hora Cero en Nicaragua y hoy estaré con ustedes de forma sonora, informándoles lo que pasa en las distintas latitudes de América Latina. Gracias a quienes nos permiten entrar a sus casas, sus hogares, oficinas, comunidades o desde donde sea que nos escuchen. Esta semana iniciamos en Guatemala, donde se vivieron fuertes movilizaciones estudiantiles en rechazo al fraude electoral orquestado en la semana del 16 de mayo en la Universidad de San Carlos. Cabe aclarar que la Universidad de San Carlos es la única universidad pública del país y tiene recintos en varias partes de Guatemala. Todavía continúan las movilizaciones en diferentes partes del país en rechazo al fraude. Escuchamos el reporte. Mi nombre es Andrés García. Y pues yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuando me preguntan de la situación actual de la Universidad Pública de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cabe mencionar primero que somos la única universidad pública que hay en Guatemala. Y pues ahora les contaré un poco el contexto de la coyuntura actual. Y para contarles un poco de lo que ha estado pasando últimamente, podemos hablar del fraude en las elecciones a rector de la Universidad de San Carlos. Primero, todo empezó porque el Consejo Superior Universitario, nuestro máximo órgano de decisiones dentro de la universidad, pues lleva a cabo elecciones donde ya por muchos años no se le incluye a estudiantes de las escuelas no facultativas y de los centros universitarios del interior del país en estas elecciones, lo que quiere decir que se deja alrededor de un 53% de estudiantes fuera de las elecciones a rector de la Universidad de San Carlos. Y bueno, avanzando con esto, pues se realizan las elecciones en las cuales se eligen planillas conformadas por 5 personas, 10 planillas de estudiantes de las 10 facultades de la universidad, 10 planillas de docentes de las 10 facultades de la universidad y 14 planillas de profesionales que corresponden a los 14 colegios profesionales que hay en Guatemala. Esto haciendo un total de 170 cuerpos electorales que conforman el cuerpo electoral que eligen al rector, más uno que es el representante de la Universidad de San Carlos, siendo este el rector actual. Y partiendo de ahí, podemos decir que tras ser llevadas a cabo las elecciones en donde se eligió cada cuerpo, algunas fueron a 2 o 3 vueltas, debido a que no se había logrado una mayoría, el Consejo Superior Universitario es quien ratifica estas elecciones tras hacer válida el acta que declara ganador al cuerpo, a la planilla ganadora de cada cuerpo electoral. Y pues bueno, tras dadas las elecciones, la mayoría de facultades enviaron sus actas, la mayoría de colegios, pero el Consejo Superior Universitario decidió no conocer. Obviamente también los colegios profesionales realizaron una tardanza que no sabemos si fue de mala fe, pero deciden conocer solamente 27 cuerpos electorales de los 34 que son. Pues cabe mencionar que el candidato oficialista de sus 11 cuerpos fueron conocidos todos, o sea, los 11, mientras que los otros candidatos, el candidato que podría decirse que era uno de los más correctos, de los más buenos, y que pues no solo el estudiante, sino que el pueblo de Guatemala pues tenía la esperanza de que quedara como rector, siendo este el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, se le quitan 4 de sus 9 cuerpos electorales, siendo él el segundo lugar, pero perdiendo estos 4 cuerpos electorales, claramente nos dejen una desventaja. Y pues bueno, el segundo candidato, llamado Carlos Baares, también se le remueven 3 de sus cuerpos electorales, dejándolo con 4 de sus 7. Y esto pues vulnera todo el proceso, ya que esto nunca había pasado en otras elecciones a rectoría, lo cual no solo esto deja en claro que el Consejo Superior Universitario apoya a este candidato, narco candidato llamado Walter Mazariegos, y esto también corresponde a una red clientelar y criminal de coacción hacia estudiantes, docentes y profesionales que están con Walter Mazariegos. Ahora, ¿qué está pasando? Hay varias acciones que surgen a raíz de esta elección. Primero, los estudiantes tomamos el Museo de la Universidad de San Carlos, que es donde se iba a llevar a cabo la elección el 27 de abril. Se ocupa por el estudiante debido a esa molestia provocada por las decisiones del Consejo Superior Universitario. Luego, el Consejo Superior Universitario es obligado por la Sala Quinta, por un amparo que usó uno de los representantes de Walter Mazariegos, el narcocandidato, y esto obliga al Consejo Superior Universitario a llevar a cabo la elección dentro de los siguientes 5 días, lo cual no solo violenta la autonomía que se nos dio como universidad pública en el año 1946 con una nueva constitución, sino que también pues violenta los procesos, el reglamento de elecciones de la Universidad de San Carlos. Y el Consejo Superior Universitario dejó que esto pasara, y pues prácticamente ellos llevan la elección un sábado 14 de mayo, en donde pues muchos de los electores, tanto de Jordán Rodas como de Carlos Valladares, así como de otros candidatos que también ganaron sus respectivos cuerpos, llegan a una manifestación al Parque de la Industria, uno de los lugares de los que la oligarquía guatemalteca es dueña en el país, y resguardada con la Policía Nacional Civil, a pesar de que el Consejo Superior Universitario supuestamente había dicho que no iban a requerir este tipo de seguridad, y en el que inclusive hay otro tipo de anomalías. Hay gente encapuchada de empresas de seguridad que uno no conoce, que no se sabe, y que lastimosamente estaban dentro del lugar amenazando a quienes estamos afuera, manifestando nuestro descontento y tratando de bloquear esta elección, este fraude, mejor dicho, que se iba a llevar a cabo ese día. Y pues a las 10 de la mañana, un poco antes de las 10 de la mañana, que era la hora prevista para la elección, la policía saca sus antimotines para reprimir a quienes pacíficamente estábamos haciendo resistencia pacífica frente a los portones de este lugar del Parque de la Industria. Lastimosamente, esta manifestación, esta resistencia que estábamos haciendo estudiantes, docentes y profesionales molestos con el proceso, repito, pues nos reprimen, nos empiezan a empujar con los escudos, los antimotines, a tal punto de que nos lanzan una bomba lacrimógena. Esto representa lo que el candidato narco Walter Mazariegos está dispuesto a hacer, estuvo dispuesto a hacer más bien, para quedar electo como rector, cosa que no había pasado nunca antes. Nunca antes habían instrumentalizado los candidatos a rector de la Universidad de San Carlos a la Policía Nacional Civil para reprimirnos, lastimosamente. A partir de ahí surge la asamblea permanente para tomar acciones inmediatas en contra de este proceso fraudulento, en donde participaron solamente 72 personas de las 171 previstas para este proceso de elección. Y como solamente se necesitaban 50% más uno para esta elección, tomando en cuenta que sacaron 7 de los cuerpos, esto reduciendo alrededor de 134 los cuerpos electorales que podían votar, el Consejo Superior Universitario decidió manipular la norma y hacer que solamente el 50% más uno votara, haciendo 72 el número suficiente para que Walter Mazariegos ganara la rectoría. Ahora, como estaba contándoles, esta asamblea permanente surge, empieza a tomar decisiones en conjunto, no solo con estudiantes, no solo con docentes y no solo con profesionales, sino con organizaciones sociales dispuestas a defender la educación superior pública, gratuita y de calidad, y rescatar a la universidad de estas redes corruptas de criminales que no solo de las que no solo son partícipes Walter Mazariegos y sus estructuras, sino que además hay diferentes redes de corrupción dentro de la universidad. Y pues dicho esto, se convocan a esta asamblea multisectorial, asamblea permanente por el rescate del USAC, en la cual se decide mantener la toma del Museo de la Universidad de San Carlos como una manera de presión. Y pues el día viernes 20 de mayo se convoca a otra asamblea y se convoca una marcha desde el Centro Universitario Metropolitano, donde convocan los compañeros de medicina para marchar desde ahí al campus central de la universidad, y siendo el campus central tomado por los estudiantes, docentes y profesionales en resistencia contra este fraude, llega aquí la marcha, en donde se realiza una segunda asamblea donde se toman las decisiones de mantener no solo la toma del museo de la Universidad de San Carlos como medida de presión y estratégica, sino que también se decide mantener la toma del campus central para seguir presionando a todas estas entidades, al Consejo Superior Universitario, no solo para que repitan el proceso, sino para que voten totalmente la elección de Walter Mazariego como rector de la Universidad de San Carlos. Así que, diciendo esto, nos dirigimos para hoy, día domingo 22 de mayo, para nuestra tercera asamblea, para seguir tomando las decisiones necesarias, así como estas ocupaciones de resistencia de nuestros diferentes espacios universitarios, así como las vistas públicas hacia nuestros representantes de las diferentes facultades, para presionarlos a que voten este proceso, a que rindan cuentas frente a los estudiantes, docentes y profesionales, y así también poder rescatar a la Universidad de San Carlos. Y dicho esto, solo comentarles que seguiremos con las asambleas estudiantiles, seguiremos con las medidas de presión, no solo las legales, sino que también las medidas de hecho para votar este proceso, para que se repitan las elecciones y así también para abordar diferentes luchas que por años nos han ido ignorando, así como la participación de las escuelas no facultativas y los centros universitarios en las elecciones a rectoría y una reforma universitaria que tanto hemos pedido aproximadamente desde los años 70 u 80 y todavía se sigue peleando, no se avanza, pero ahí estamos en la lucha. Así que muchas gracias, oyentes. Agradezco mucho su atención. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Gracias por este reporte de Guatemala. Ahora nos movemos un poco más al sur. A Panamá específicamente, donde en los últimos meses de este año ha aumentado dramáticamente la cifra de mujeres desaparecidas. Colectivos feministas, familiares y sociedad civil en general siguen demandando al Ministerio Público investigaciones reales y eficientes para dar con el paradero de estas mujeres. Son 15 desaparecidas en lo que va de este año. Escuchemos a los compañeros de Radio Temblor Internacional con el reporte. Soy Chevy Solís, de M, Panamá, y estamos aquí en la protesta por las mujeres desaparecidas en Panamá. Y vamos a preguntarle a la señora Juana Camargo por qué está aquí, por qué es la protesta del día de hoy. Muchas gracias. Mi organización Espacio Encuentro de Mujeres desde la semana pasada comenzó a organizar entre sus miembros una protesta para el martes 10 a las 4 de la tarde, a la que se ha vinculado un aproximado de 25 organizaciones que fueron creando un comunicado, un pronunciamiento conjunto y se hizo una convocatoria entonces conjunta para un poco reclamar o demandar mayor protección de parte de las instituciones encargadas. Eso por una parte. Por lo otro, es una expresión de la enorme preocupación que tienen las mujeres por lo que está pasando en el país con las desaparecidas. Creo que necesitamos información de qué es lo que realmente pasa. Creo que eso, si las instituciones fueran capaces de brindarnos mayor información y decir, hacer un informe del estado de esas investigaciones que realiza, por ejemplo, el Ministerio Público, estaría la población y en especial las mujeres mucho más tranquilas. No solamente existe, yo diría que angustia entre las que somos madres, sino también hay angustia en las más jóvenes, en las adolescentes, en nuestras mujeres que son hermanas, primas, sobrinas, es decir, todas las mujeres tenemos un nivel de preocupación muy grande porque estamos en una situación en donde no hay información veraz, sino que todos los días aparecen nuevas familiares pidiendo porque aparezca su familiar. Entonces, su desaparecida. Entonces eso tiene una situación de desestabilización que el Estado tiene que resolver y por eso estamos aquí para demandar del Estado protección para las mujeres, para que haya información y para que las desaparecidas sean buscadas. Ese es el objetivo fundamental. Esto fue Chevy Solís reportando desde Panamá y justicia para las mujeres desaparecidas. Gracias a Radio Temblor por el reporte. Y antes de continuar con las noticias, queremos hacerle una recomendación musical desde Argentina. Se trata de Noelia Recalde y su canción Suponte, que forma parte del disco Mi Propia Casa. En esta casa está prohibido suponer. Suponte que yo digo que hay algo que debo hacer, pero no sé si pensar que está todo muy bien. Si voy por dentro surcando entre pared y pared, voy hasta acá. Dame tu sal, riego el jardín, seco mi paz, me vuelvo a amar y bailo en soledad. Levanto mi alma del suelo, se me derrite en el pasto. Bueno, como decía, está prohibido suponer. Suponte que llega la noche y no he sabido qué hacer. El día que se entreveró entre tantos otros días tan iguales que me voy mareando. Digo por mí, pienso por vos, busco mi red, pierdo tu voz, reparo en mi intención. Sí, me surge como decir. llegar antes de suponerlo todo y ya no poder parar. Entonces vuelvo a pedir, más que pedirme rogar, reconocer el punto exacto, orilla, freno, final. ¿Cuánto costó? ¿Qué importa más? ¿Es por ahí o es por acá? Termina así, empieza mal, precisa tempestad. Rompo el conjuro en el suelo, reescribo todo en el punto cero. Pensando que no puedo suponer, iba de a poco apareciendo lo que quiero ser. Y me faltaría apagar la voz que suele inquietar y amar un mundo imaginario que me pueda salvar. Busco en el sol un talismán, una canción, un tulipán y el borde donde está. Me pego un viaje al subsuelo y vuelvo todo, todo al punto cero. Después de esta recomendación musical, seguimos en Argentina, específicamente en la comunidad del pueblo Tolombón, nación de Aguita, actual provincia de Tucumán, donde continúa el conflicto territorial por el que la comunidad se movilizó este 16 de mayo para repudiar los atropellos que sufren los pueblos originarios y el intento de despojo que vive el comunero Máximo Román Ríos, de 88 años. Escuchemos a Nancy Chocobar, miembro del pueblo Tolombón. Mi nombre es Nancy Chocobar, pertenezco a la comunidad indígena Pueblo de Tolombón, nación de Aguita. Nuestro territorio se encuentra en el Valle de Choromoros, departamento Trancas, de la actual provincia de Tucumán, Argentina. El pasado 16 de mayo nos movilizamos hasta la capital de la provincia para visibilizar y repudiar los distintos hechos que venimos padeciendo en el territorio, los intentos de despojo territorial, puntualmente uno, que es de suma gravedad, la persecución por parte del terrateniente Javier Crito hacia uno de nuestros mayores, hacia uno de nuestros comuneros, Máximo Román Ríos, de 88 años de edad, que el año pasado, el 25 de septiembre, sufrió un violento desalojo por parte de este terrateniente en complicidad con las fuerzas de seguridad, y que en el transcurso de este último tiempo la comunidad Pueblo de Tolombón hemos acompañado y hemos reconstruido también de forma comunitaria la vivienda que fue destruida, la vivienda de nuestro comunero Máximo Román Ríos. En esta movilización que realizamos, fue en frente del juzgado civil de locaciones y documentos de la provincia de Tucumán, pudimos visibilizar y fuimos también acompañados por organizaciones sociales y también por una parte importante de la sociedad, donde pudimos alzar nuestra voz y justamente hacernos escuchar y decir basta a estos despojos territoriales. Luego fuimos convocados por la jueza Ana Pisicanela de Blasi, convocó a uno de nuestros técnicos jurídicos y también a miembros de la familia de Ríos, nos transmitió con indignación la movilización que habíamos realizado y también nos pidió que cesemos con el pedido de justicia. Para nosotros fue positiva esta jornada que realizamos. Y también nos encontramos trabajando de manera intercultural con nuestro equipo técnico jurídico, analizando qué posibles estrategias se pueden realizar para poder enfrentar y frenar este nuevo intento de despojo territorial por parte del terrateniente Javier Crito. Por otra parte, también como comunidad nos estamos dando unas estrategias territoriales, comunitarias, estamos continuamente en alerta, en asambleas comunitarias, y con la firme convicción de resistir a los, al, al posible nuevo intento de despojo territorial. También es importante decir que Argentina cuenta con un marco jurídico importante en materia de derecho indígena y que en Tucumán se violan estos derechos colectivos consagrados en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, como en convenios internacionales y también en la propia Constitución provincial. Son hechos que realmente nos alarman mucho, nos preocupan como pueblos originarios y es por eso que difundimos y repudiamos todos estos hechos de violencia. Además, porque en nuestro territorio cabe destacar que en el mismo valle de Choromoros, el 12 de octubre de 2009, asesinaron a una autoridad diaguita nuestra, que es el caso de Javier Chocobar, también por esta misma situación territorial, a mano de dos expolicías y un terrateniente. En su caso fue el terrateniente Darío Amim. Y es nuestra preocupación estos hechos de violencia porque no queremos tener un nuevo Javier Chocobar en nuestro territorio. Gracias a Nancy por este reporte y continuamos en el sur, ahora en Valparaíso, Chile, donde Francisca Sandoval, periodista comunitaria de Señal 3, La Victoria de Santiago de Chile, fue asesinada mientras cubría las movilizaciones del 1 de mayo. Reportan desde Frecuencia Terrícola, una plataforma sonora en la defensa de los territorios socioambiental y ecofeminista desde Valle de Aconcagua y Marga Marga. Hagan realidad sus sueños, hagan revolución, hagan la comunicación popular parte de ustedes. Esto nos decía Luis Pololillo, fundador de Señal 3 de la Victoria. En diciembre del 2021 despedimos a este comunicador histórico de los medios populares en Santiago de Chile. Meses después, otro duro hecho golpea a Señal 3 de la Victoria, la partida de Francisca Sandoval, comunicadora y periodista del mismo medio, producto de un disparo en la cabeza en un ataque de grupos vinculados al sicariato narcocriminal en complicidad con la policía chilena en el barrio de Meix, en Santiago. Es 1 de mayo del 2022, Día Internacional de Trabajadoras y Trabajadores. La Central Clasista de Trabajadores convoca a la marcha de todos los años, la cual recorre la Alameda hasta finalizar en un acto central. La marcha avanza y a la altura de Estación Central, un grupo armado de alrededor de 11 personas dispara al cuerpo de manifestantes, entre ellos reporteros y reporteras de medios de prensa comunitarios y populares que se encontraban en el lugar. Durante la jornada fueron heridas a bala 4 personas, 3 de ellos vinculados a medios de comunicación populares o alternativos, Radio 7 de Bajos de Mena, Piensa Prensa y Señal 3 de la Victoria. Francisca llevaba años desarrollando su labor de reportera en Señal 3 de la Victoria, en un compromiso con la comunicación popular. Madre de una hija, pobladora de la Victoria, tras dar la lucha por casi 2 semanas, falleció el 12 de mayo. A las 10:55 horas en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública Exposta Central, a causa de una falla multisistémica derivada de la lesión causada por el impacto de bala en su cerebro que había generado un daño neurológico agravado al paso de los días. A 3 semanas del ataque, solo existen 3 detenidos. Durante este jueves 12 de mayo se realizaron jornadas de manifestación en solidaridad con Señal 3 y exigiendo justicia para Francisca Sandoval. Velatones y marchas en Concepción, Valparaíso, Santiago, Arica e Iquique, entre otras ciudades. Este es el primer asesinato de una periodista desde el asesinato de José Pepe Carrasco a manos de agentes de la dictadura en 1986. Entre los miles de obstáculos de los medios de comunicación e independientes que enfrentamos para realizar nuestra labor, está el uso de la violencia de parte de los organismos de Estado y la impunidad de los gobiernos de transición, a la que recientemente se ha sumado la violencia por parte de civiles. Francisca trabajó hasta el final de su vida para la Señal 3 La Victoria, medio conocido por ser una de las primeras señales comunitarias del país. Con más de 25 años ejerciendo la comunicación popular, abarca más de 9 kilómetros, alrededor de 350.000 hogares y unos 800.000 vecinos y vecinas de Pedro Aguirre Cerda y comunas aledañas de la ciudad de Santiago. Solidarizamos con la familia de Francisca Sandoval y con los compañeros de la asociación Señal 3 de la Victoria. Si cae una comunicadora popular, 10 levantan. Francisca Sandoval presente. Hoy vino mi madre a tocar a mi puerta. Me dijo tómalo con calma, ordena las penas. No es depresión, solo capitalismo. Todo está hecho para sentirse muy perdido. Es un laberinto, se pierde el equilibrio. Que hay muchas luces oscureciendo contenido. Pero que es normal, que a todo nos pasa. Nos quieren drogados pegados a la pantalla. Me dijo, escoge tu batalla. Que la convicción es más alta que las montañas. Que la verdad demora, pero siempre estalla. Que no pierda el foco, siga saltando, vaya hija. Hemos llegado al final de este semanario, de este programa 9 de la sexta temporada, y no nos queremos ir sin antes agradecerles a los compañeros de Radio Curruf por editar este episodio, a quienes nos escuchan, a quienes retransmiten, las distintas radios comunitarias alrededor de América Latina que retransmiten este semanario, a quienes se suman compartiendo en redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes y nos escuchamos la siguiente semana. Para Latinoamérica rompe el cerco. Un abrazo grande para todos. Información de nuestros territorios en rebeldía. Un semanario libre y alternativo. Lenca que luchó por los derechos de los pueblos lenca. Berta, una mujer que siempre luchó contra este modelo hegemónico, un sistema controlado por la oligarquía y los grupos criminales de este país.